Titulares. Venezuela consolida como líder en promoción de la lectura a escala internacional. En el Teatro Principal, la Filben presentará este jueves el libro Mujer, Género con Clase. En el marco de la Filben 2018, el Museo de Bellas Artes inaugura la muestra Libros Sagrados. Misión Rivas celebra en sus 15 años la graduación de 10.000 vencedores y vencedoras. Presidente Maduro solicita a las Naciones Unidas romper el bloqueo al ingreso de equipos médicos en el país. Gran Misión Vivienda Venezuela celebra la entrega de 2.300.000 viviendas. Esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Los invitamos a que sigan en sintonía de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Las 11 y 3 minutos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Oblada, oblada, ay, oblada, pa' gozar. seguro. Si quiere gozar, canta un ladillo, bla, bla. Aquí, allá, pa' aquí, pa' allá. O ladillo, ladillo, ladillo, ladillo, bla, bla. Si quiere gozar, canta un ladillo, bla, bla. Es que la fiesta ya va a empezar. No te la pierdas, ven a bailar. Si tú quieres gozar, canta un ladillo, bla, bla. Mi Pedro suena también trompeta. Y a mí me llega hasta la chancleta. Las 11 y 8 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura.

nuevas tendencias y sus protagonistas. Claro, Eleazar, suena bien. ¿Por dónde lo escucho? Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM y te mantendrás informado. Ana Enriqueta Terán, artista homenajeada en la Filbe en 2018. Soneto intuitivo de Ana Enriqueta Terán. Estoy en mi vivir como sabiendo el destino de gentes y ciudades, las hoscas gentes de mis soledades que en mi secreto ayer van padeciendo. Mi despojada sombra voy siguiendo sobre números, puertas y ebriedades de anaconda ceñida a las edades inconsoladas de algo persistiendo. Algo de mí que cruza, se atraviesa, se vuelve silla azul, tacta el aroma donde estuvo el color y hace la rosa. La rosa de mis huesos que no cesa, exacta, tumultuosa, prediciendo algo de mí que besa a quien no besa. Cuentos y poemas del alba. Hoy presentamos Píntame Angelitos Negros, de Andrés Eloy Blanco. Amundo la negra Juana, la mano, ¿qué le pasó? Se le murió su negrito, sí señor. Ay, compadrito del alma, tan sano que estaba el negro. Yo no le acataba el pliegue, yo no le acataba el hueso. Como yo me enflaquecía, lo medía con mi cuerpo. Se me iba poniendo flaco, como yo me iba poniendo. Se me murió mi negrito, Dios lo tendría dispuesto. Ya lo tendrá colocado, como angelito del cielo. Desengáñese, comadre, que no hay angelitos negros. Pintor de santos de alcoba, pintor sin tierra en el pecho. Que cuando pintas tus santos, no te acuerdas de tu pueblo. Que cuando pintas tus vírgenes, pintas angelitos bellos. Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. No hay pintor que pintara angelitos de mi pueblo. Yo quiero angelitos blancos con angelitos morenos. Ángel de buena familia, no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, si queda un pintor de cielos, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo. Con su ángel perla fina, con su ángel de medio pelo, con sus ángeles catires, con sus ángeles morenos, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por las barriadas del cielo. Si al cielo voy algún día, tengo que hallarte en el cielo, angelitico del diablo, serafín cucurucero. Si sabes pintar tu tierra, así has de pintar tu cielo, con su sol que tú está blancos, con su sol que suda negros, porque para eso lo tienes, calientito y de los buenos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. Así como lo hace el sol cuando se funde en el ámbar, se funde mi corazón en Cuentos y Poemas del Alba. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Agenda Filbe en 2018. Talleres. Viernes 16 de noviembre, taller Poesía y Bolero. Facilitador Benito Mieses y Humberto Márquez. Editorial La Hoja de la Calle, de 10 a 11:45 de la mañana. Sala Digital, Librerías del Sur, Orlando Araujo, Gradillas. Para más información, visita la página web filbem.cenal.gob.ve. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org.

las muchachas que vamos a gozar. Esta noche de feria me voy para la pajilla a gozar. Serán las muchachas que vamos a gozar. ¿Qué? Esta noche de feria me voy para el bulevar. Oye, Julito Reyes, la feria, contigo. La feria es lo mejor de la lo mejor que hay. La feria, la feria es. La feria es lo mejor del año. Y dices, arisa, ¿qué quiere el tucito? Que le den un palito. ¿Y qué quiere el cardenal? Macaña para luchar. ¿Qué quiere el tucito? Que le den un palito. Ay, ¿qué quiere el cardenal? Eso dime. Macaña para luchar. A gozar. La feria. Tardes de todos, el tucucito no para de brindar. Y en las calientes tardes de todos, el tucucito no para de brindar. Con una bota aquí, con una bota allá, con una pea al jojaca al sacar de la placeta. Con una bota aquí, con una bota allá, con una rasca lo van a sacar al tucucito. La feria, la feria, la feria es lo mejor de la bueno. Y 41 minutos. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. 'Guarapita venezolana. Ingredientes: medio paquete de flor de Jamaica, una taza de trocitos de melón, una taza de trocitos de piña, 200 gramos de patilla, un cuarto de taza de trocitos de cambur y 5 cucharadas de papelón. Preparación: coloque en una olla con agua la flor de Jamaica, deje hervir por 5 minutos, luego retire, cuele y deje reposar. Después, añada el papelón a la infusión ya preparada anteriormente. Lave, pele y corte en cuadritos las frutas y agregue el agua de Jamaica. Sirva con el acompañante de su preferencia y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Te invitamos a escuchar todos los jueves desde el Cendis Radio, una producción del Centro Nacional del Disco, con Andrea Mier y Terán y Ali Alejandro Primera. Jueves 7 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. La imprenta del Libertador Simón Bolívar, en la que se imprimieron los 133 ejemplares del Correo del Orinoco, será exhibida en las instalaciones del Gobierno del Distrito Capital durante la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2018, a desarrollarse en el casco histórico de Caracas del 8 al 18 de noviembre. El artefacto llegó a Venezuela hace 200 años desde Trinidad por solicitud del Libertador Simón Bolívar con la intención de hallar una imprenta para la población de Angostura. En ella se imprimieron en papel de hilo las primeras 4 páginas del periódico Correo del Orinoco, cuya primera edición se publicó el 27 de junio del año 1818, bajo la premisa: somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público. El rotativo, también conocido como artillería del pensamiento, acompañó el combate en los campos, derribó las mentiras publicadas en la Gaceta de Caracas y difundió los objetivos de la Guerra de Independencia. Filbe en 2018 dedica su 14ª edición al Bicentenario del Correo del Orinoco, por lo que los ejemplares originales de este órgano informativo también serán exhibidos durante los días correspondientes a la feria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cada esquina tiene su nombre, cada nombre tiene su historia. Esquina del Conde. ¿Quién se imaginaría que Caracas recibiría también en su seno a miembros de la nobleza? En la esquina del Conde pasó. Allí llegaron a vivir dos condes. Ellos fueron don Fernando Ignacio de Ascanio, conde de la Granja, y don Antonio Pacheco, conde San Javier. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas. ¿Conoces los billetes del nuevo cono monetario? Alba Ciudad 96.3 FM te describe cómo son. El billete de 20 bolívares. El color que predomina es azul, con el retrato de la imagen del maestro Simón Rodríguez, uno de los intelectuales americanos más importantes de su tiempo, destacado por su profundo conocimiento de la sociedad hispanoamericana, el cual posteriormente transmitió a Simón Bolívar al desempeñarse como su maestro y mentor. Al dorso del billete contiene dibujado un jaguar, que es el único de las cuatro especies actuales de este género que se encuentra en América. También es el más grande de América y el tercero del mundo. También contiene el relieve del Parque Nacional Guarayra Repano. Somos Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Agenda Filben 2018. Foros. Alba Ciudad 96.3 FM y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad te invitan al foro Promoción del Acceso a la Lectura para las Personas con Discapacidad, a cargo de Zoraida Ramírez, este viernes 16 de noviembre a la 1 de la tarde, en la Sala Ana Enriqueta Terán del Gobierno del Distrito Capital. Para mayor información puedes visitar la página web filben.senal.gob.be. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 11 y 47 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. En este momento pasamos a transmitir con la señal del Estado. Permanente lucha contra el delito del narcotráfico en todas sus modalidades, en todas sus formas. Y cuando digo eso, quiero destacar que en el pasado hemos mostrado casos, por ejemplo, de los llamados narcomulas, es decir, el uso de personas con complicidad, a veces en aeropuertos, para el transporte de droga. Hemos presentado la modalidad del transporte aéreo para el tráfico de droga. En esta lucha sin cuartel contra este flagelo, el día de hoy hemos querido muy particularmente presentar el combate y los golpes muy duros que hemos aceptado como Ministerio Público, por supuesto apoyados, y mi gratitud siempre a los órganos auxiliares de justicia que nos acompañan en esta batalla: Guardia Nacional, 6CPC, DIGESIN, SEBIN, Policías Nacionales, Regionales, etcétera. Una modalidad que, diferente a las otras, también ha causado un terrible daño, como es el de incautaciones de droga, pero utilizando la vía terrestre. Cuando hablo de la vía terrestre, me refiero a busetas, vehículos particulares, camiones, gandolas, como por ejemplo en estas fotos que vamos a presentar, de incautaciones recientes hechas en el estado de Anzoátegui. Vean ustedes esta foto que estoy mostrando acá, el uso de una camioneta que pudiera parecer cualquier rústico normal, y vean las panelas de droga usadas, bien camuflajeadas, pero que afortunadamente el Estado venezolano, demostrando, a diferencia de otros estados, que por respeto no los quiero mencionar, que hablan demasiada grama de la lucha contra el narcotráfico, pero sus ministerios públicos, más bien muchos de sus fiscales, aparecen vinculados al delito de narcotráfico. A buen entendedor, pocas palabras, pero aquí tenemos, por ejemplo, una reciente incautación hecha la semana pasada apenas en el estado de Anzoátegui, con la modalidad del uso de transporte terrestre para el trasiego de droga. En este caso, vean ustedes, camuflajeada en el peor estilo de las panelas de droga. Voy a mostrar otra modalidad. Imagínense, cualquiera creería que aquí van pasajeros, etcétera, pero en esta buseta o autobús nosotros incautamos también una gran cantidad de drogas, que es lo que voy a detallar. Pero lo que quise destacar de entrada es esta modalidad del transporte terrestre para el trasiego de drogas, para el tráfico de drogas en el país, y la voluntad férrea, implacable, sin cuartel, del Estado venezolano y de este nuevo Ministerio Público, diferente al anterior, porque siempre lo voy a decir, diferente al anterior, donde tuvimos una exfiscal cómplice de narcotráfico. Bueno, porque toda su gestión fue, y ahí están las cifras que aportaba ella misma, eran más los sobreseimientos, las libertades plenas a traficantes de drogas que condenas a traficantes de drogas. Por lo tanto, pues, yo quiero destacar ya concretamente que estamos haciendo una presentación de los últimos 15 meses, donde, vean esto, hemos capturado como Ministerio Público, apoyado con los órganos auxiliares de justicia, nada más y nada menos que 696 vehículos transportando droga. Repito, 696 vehículos transportando droga durante estos 15 meses de gestión que tenemos nosotros como Ministerio Público. Repito, camionetas, rústicos, busetas, autobuses. Todos estos vehículos están a la orden, con sus placas, con su toda su carrocería, etcétera, de la ONA, es decir, del Estado venezolano. De estos vehículos, yo quiero destacar que 346 corresponden a vehículos de uso particular. Llama mucho la atención. 346, es decir, casi la mitad, corresponden a vehículos de uso particular. 299 son vehículos tipo moto. 107 son vehículos de carga. 10 vehículos de transporte tipo buseta y 4 corresponden a tipo maquinaria. Como dije, todos han sido puestos a la orden de la ONA. ¿Cuál es el modo operandi de este tipo de flagelo? Repito, totalmente repudiable, repugnante, que tiene el compromiso del Estado venezolano, de todo el Estado venezolano, del comandante en jefe, presidente de la República, Nicolás Maduro, hasta el más humilde de nuestros policías o de nuestros fiscales y los jefes de poderes públicos nacionales, de perseguirlos sin cuartel. ¿Por qué? Bueno, porque daña a la juventud venezolana, daña a la familia venezolana, se utiliza para blanqueo de capitales, para lavado de dinero. Y esta droga, por ejemplo, en el caso que estoy mencionando, oculta en este tipo de compartimientos, en vehículos secretos, ¿verdad?, es camuflajeada con tipo de mercancía legal o escondida en doble fondo. Vean el doble, cómo han ido tecnificando los narcotraficantes aquí, pero cómo también nosotros hemos llegado hasta allá, el modus operandi, o en paredes de buseta, incluso en bolsos trasladados en los compartimientos de equipaje de autobuses y buseta. La mayoría de estas incautaciones de droga han sido realizadas, en este caso, por la Guardia Nacional Bolivariana, vaya en este caso nuestro reconocimiento, la Guardia Nacional Bolivariana, en puntos de control. Otros se han dado por labores de inteligencia entre la Policía Nacional Bolivariana y el 6CPC bajo la tutela del Ministerio Público, bajo la supervisión del Ministerio Público como titular de la acción penal. Quiero colocar unos ejemplos muy importantes, recientes. 8 de noviembre fueron descubiertos una camioneta marca Ford que se trasladaba de Pariaguán en el estado de Anzoátegui 839 panelas de marihuana, equivalente a nada más y nada menos de 468 kilogramos de droga. Es la foto que corresponde a esta que voy a nuevamente presentar. Esta que estoy aquí mostrando corresponde a la camioneta Ford, ¿verdad?, que transitaba por Pariaguán en el estado de Anzoátegui, y lo que ustedes observan ahí eran nada más y nada menos que 468 kilos de marihuana colocada en 839 panelas. Pero aparte de eso, 62 panelas de cocaína, equivalente a 69 kilos, para un gran total, vean, en esta camioneta. Por eso queremos ejemplificar las cosas con datos claros. De 537 kilos de droga incautada. Por este caso fueron privados de libertad dos hombres, entre ellos un militar retirado. Ya hay detenidos, imputados por el Ministerio Público. ¿Qué nos parece llamativo aquí? El uso de unidades de transporte público para el traslado de drogas. Por ejemplo, el 9 de junio, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, apostados en Clarines, nuevamente el estado de Anzoátegui, lograron incautar en una buseta marca Encava 176 panelas de cocaína con un peso de 177 kilogramos de cocaína ocultas en las paredes del vehículo, que corresponde, vean ustedes, a esta buseta que estoy mencionando aquí, que estoy mostrando, ¿no? Es decir, no importa, a esta gente no le importa usar usos de vehículos de transporte público, ¿verdad?, donde van pasajeros inocentes para cometer este tipo de fechoría. A raíz de esta incautación, tras labores de investigación, se logró capturar al día siguiente a otras dos busetas con droga en la ciudad de Cumaná, en las que se encontraban 324 panelas de cocaína con un peso de 323 kilogramos. Es decir, hemos como hallazgo descubierto, pues, que como se le ha dado o se ha aceptado duros golpes, vamos a decir, a las narcomulas en los aeropuertos, en los puertos, también al trasiego de droga vía aérea, de pronto esta modalidad apareciera ahora como fenómeno que tenemos que detener por todas las maneras, y por ello mi llamado a todos los organismos auxiliares de justicia, particularmente la Guardia Nacional Bolivariana, para que estemos atentos a esta nueva, no una nueva modalidad, a esta modalidad que quiere desarrollarse de manera, vamos a decir así, puntual y efectiva en varios lugares del país. Como aquí hay un compromiso sin cuartel y sin intocables, que siempre ha sido la norma de este nuevo Estado venezolano y este nuevo Ministerio Público, yo quiero destacar que, aparte de particulares, hay funcionarios que hemos nosotros imputado y judicializado. En este caso, y es muy lamentable, puedes decirlo, pero es transparente la información, la comunicación que se tiene que dar, y eso es muy importante, la verdad. ¿Por qué? Porque desmonta, sin lugar a duda, la propaganda sucia, la guerra sucia, que algunos laboratorios de lugares donde sí es legal la venta de droga, donde sí es legal nada más y nada menos que el tráfico de drogas, porque si usted se pone a ver, Estados Unidos y Colombia son los principales productores de droga del planeta. Entonces no tienen moral para estar hablando de que Venezuela es un narcoestado o que tiene funcionarios vinculados a este tema, cuando, por ejemplo, nosotros de hoy podemos decir que este nuevo Ministerio Público, diferente al anterior, ¿verdad?, ha judicializado y ha detenido a policías en el estado Zulia, ¿verdad?, a funcionarios, repito, militares activos o retirados en todo el país. Y desde agosto a la fecha, nosotros hemos iniciado 64 investigaciones penales contra funcionarios, tanto militares o policiales, relacionados con este tipo de flagelo. ¿Qué significa? Bueno, que no hay intocables, que tenemos que ir a fondo y dar señales muy claras de quien cometa este tipo de delito no va a tener ningún tipo de impunidad. Finalmente, 105 funcionarios desde la época en que estamos nosotros en este Ministerio Público, 5 de agosto del año pasado, han sido puestos a la orden del Ministerio Público, 65 ya han sido acusados. Vean ustedes cómo le hemos dado la importancia a este tema, al igual que la lucha contra la corrupción, contra la legitimación de capitales, contra el uso irregular de divisas, obteniéndose ya la cifra de 12 condenados, mientras que 40 funcionarios se encuentran a la espera de la emisión del acto conclusivo correspondiente. Un ejemplo de todo esto que menciono: el 29 de octubre, detenidos 4 policías del estado Zulia y 5 del municipio de San Francisco por transportar en vehículos Toyota de lujo 96 panelas de marihuana genéticamente modificada con un peso de 52 kilogramos, para colocar un ejemplo de muchos que pudiera aquí detallar. Pero lo importante, y así concluyo, es que esta lucha, tan muchas veces para algunos muy peligrosa, muy arriesgada, porque los enemigos sabemos que son, en este caso, terribles, porque estamos hablando de redes de narcotráfico, de carteles de narcotráfico que hemos desmantelado, como el caso del cartel del Malecón, ¿verdad?, del tristemente célebre capo de la droga, que el anterior fiscal sobreseyó una causa de homicidio, para que no estén hablando pistoladas, hipocresías afuera, pero la realidad, pues, aquí está. Nosotros lo judicializamos, le dimos orden por Interpol de captura, detención, etcétera, alerta roja, incautación de bienes, y así va a seguir siendo. Así que con estas palabras, pues, culmino esta breve rueda de prensa demostrando que nuestro Estado venezolano en conjunto no tendrá piedad ni misericordia contra este flagelo que tanto daño le ha hecho a la familia venezolana, y para ellos la máxima pena sin ningún tipo de beneficio. Muchas gracias. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado. Chesudaka, segurando el clima. Chesudaka, segurando el clima. The happiness is not so easy to find. Maybe you find it wherever you want. Solo para dar mensaje popular. You will not be happy with gold and dollars. But they are feeling sad. Hombre juguete, le gusta jugar con vidas humanas o de un animal. Really, really bad. Really, really sad. Ganando la ira y la comodidad. 1, 2, 3, por el aire volar. 4, 5, 6, para nunca regresar. Human being bad, I think you are blind. Wonderful world, a punto de explotar. No es un avión, no es Superman. No es Batichica, tampoco Aquaman. No hay superhéroes que se puedan salvar. Happy in tu vida. Happy in your life. Verdad, dar, dar, dar, mensaje popular, la felicidad no es fácil encontrar, really, really bad, but they are feeling sad, no te hace feliz la riqueza mundial, ni el euro ni el peso, tampoco el dólar, really, really bad, really, really sad, mucha gente ríe pero sin felicidad, va, happy in tu vida, happy in your life, happy in tu vida, happy in your life, happy in tu vida, happy in in your life, happy in your